nublado el cielo, con la empaliza en el suelo, sabana blanca vivo desde que te vi. Con la empaliza en el suelo, sabana blanca vivo desde que te vi. Cuando yo te conocí y más despejado el cielo, por eso vivo cantando y le doy gracias a Dios, porque es con esta voz, sabana blanca, que te sigo enamorando. Porque es con esta voz, sabana blanca, que te sigo enamorando. Por eso vivo cantando sabana blanca y le doy gracias a Dios. Todo mi cuerpo se eriza, sabana blanca con tus labios dulce miel. Todo mi cuerpo se eriza, sabana blanca con tus labios dulce miel. Cuando me abrigo en tu piel, sabana blanca, y contemplo tu sonrisa, te entrego mi alma todita y mis ganas de cantar. ¿En quién más vas a pensar, sabana blanca, si aquí me tienes cerquita? ¿En quién más vas a pensar, sabana blanca, si aquí me tienes cerquita? Te entrego mi alma todita, sabana blanca, y mis ganas de cantar.